Vamos a saludar a la docente Seila Domínguez Ardoain. Buen día, Seila, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, vos sos parte de la cátedra del taller de litigación penal. Vienen Exacto. haciendo jornadas de simulacros de juicios por jurados. Estuvieron en el desayunador de Villa Germinal en estos días. Contanos un poco la experiencia. Bueno, sí, efectivamente, el lunes hicimos un simulacro en el desayunador de Barrio Villa Germinal. La iniciativa surge dentro de lo que es la Comisión por la Defensa de la Universidad Pública, que en raíz de eso, digamos, se estaban haciendo clases públicas y nosotros, por medio de un colega no docente, que justamente está presente en el desayunador de Villa Germinal, pudimos hacer el contacto y pudimos llevar una de nuestras clases públicas al desayunador el lunes. La actividad consistió en un simulacro de juicio por jurados, donde vecinas y vecinos del barrio pudieron formar parte del jurado popular. Estuvimos 2 horas de un juicio simulado sobre un caso de femicidio y luego de 2 horas de simulacro y 20 minutos aproximadamente de deliberación, el jurado popular decidió condenar, en este caso, a Juan José Bautista, que era la persona que estaba siendo juzgada. Así que una experiencia, la verdad, muy muy muy linda. ¿Qué evaluación haces vos de lo que ocurrió ahí? Y si querés, de algunas otras jornadas en las que han participado. Mira, particularmente los simulacros de juicio por jurado, y en este caso el haber podido llevarlo a un barrio en concreto, lo que rescatamos es... Siempre se dice que el derecho se presume conocido por todos y nosotros sabemos que eso no es así. El derecho es muy inaccesible para la ciudadanía en general. Y poder llevarlo a un barrio a nosotros nos pone en un lugar distinto porque nos pone en un compromiso de que las y los estudiantes que hacen estos simulacros tengan que esforzarse mucho más para dejar ese lenguaje técnico de lado y poder bajar el derecho y poder comunicarlo de una mejor manera para que todos lo puedan entender. Porque lo que nos pasa a nosotros es que a lo largo del taller de litigación, en el cuatrimestre hacemos simulaciones de juicios, pero ante juez técnico. Alguno de los docentes oficia de juez o jueza técnica en los simulacros. Entonces, más allá de que nuestro trabajo siempre apunta a un lenguaje claro y a una buena comunicación del derecho, es cierto que a las y los estudiantes se les complica poder bajar un poco el lenguaje. Entonces, en este caso en particular, que lo sacamos de la universidad y lo llevamos a otro lado y tuvieron contacto con vecinas y vecinos, se vieron obligados a hacer ese trabajo y creo que dio muy buenos resultados porque al finalizar la jornada, justamente las preguntas hacia las vecinas y los vecinos que formaron el jurado popular, pues se habían podido comprender qué era lo que había pasado en ese juicio. Y la respuesta fue positiva, entendieron todo, incluso tenían hasta dudas de si debían o no condenar en razón a la prueba que se había producido a lo largo de la simulación. ¿Pudiste seguir el juicio de Agustina Fernández? Sí y no, sinceramente. Uh-huh. Lo he seguido por los medios de comunicación, pero no estoy empapada en el tema. Bien. ¿Consideras que en algún momento el juicio por jurado se va a imponer en La Pampa? Espero. Nosotros venimos trabajando en eso hace mucho tiempo, hemos hecho trabajos de investigación y estamos haciendo fuerza hace mucho tiempo para que eso pase. Creemos que es una obligación de la provincia poder instaurar el juicio por jurado. ¿Y consideras que debe ser para todos los delitos? En principio, en base a este trabajo de investigación que hemos realizado, entiendo que no, quizás por una cuestión más de organización. Se dificultaría mucho habilitarlo para todo tipo de delitos, me parece que debería estar apuntado a delitos considerados un poco más graves en razón de las penas que se discuten, ¿no? Quizás dejar los delitos que puedan llevarse, que puedan cerrarse, digamos, la investigación con alguna salida alternativa, ese tipo de delitos, digamos, no sean juzgados por un jurado popular. Distintos serían los casos donde quizás la pena de prisión ya... es efectiva, digamos, en razón a la escala penal que prevé el Código Penal. Muy bien. Seila, muchas gracias por el contacto. Por supuesto que si quieres agregar algo más, te escuchamos. Sí, aprovecho la oportunidad, si me dejás. Sí. Primero, para invitar a todos y a todas los que nos están escuchando a colaborar no en particular con el desayunador de Villa Germinal, sino con todos estos espacios donde las vecinas y los vecinos se ponen al hombro un trabajo muy importante, y la situación está complicada para todos y todas, y todo aquel que pueda dar una mano y acercarse a este tipo de espacios, a colaborar con lo que sea, aunque piensen que sea mínimo, es totalmente necesario, así que aprovecho la oportunidad para invitarlos e invitarlas a que se acerquen a estos espacios y colaboren en lo que puedan. Y en lo que hace a mi rol como docente, aprovecho el espacio también para invitar a todos y a todas las oyentes. Hoy a las 15 horas se va a realizar otro simulacro de juicio por jurados en la facultad, en la sala, en el aula 5 y 6, y en el aula 17 se va a retransmitir por Zoom. Es un caso de una persecución policial que termina con dos personas fallecidas. ¿Es abierto a cualquier persona? Popular, así que, ¿cómo? Digo, ¿es abierto a cualquier persona la actividad? Exacto. Uh-huh. Toda persona que quiera formar parte de, no de Ciudad Popular, que ya está elegido, pero sí para participar como oyente, está invitada a presenciar el simulacro. ¿Y suele ir? A partir de las 15 horas lo vamos uh-huh. a llevar adelante. Digo, ¿suelen ir personas por interés propio, así? ¿Hay interés? Sí. Ajá. Sí, y la convocatoria, cuando hacemos convocatorias para formar el jurado popular también. Obviamente están muy vinculadas y vinculados los estudiantes de la carrera de abogacía, pero siempre por lo menos en el jurado popular siempre vemos personas que no están conectadas con la casa de estudios, que se enteran de la convocatoria y asisten, y si no, van de oyentes. Muy bien. Porque es una experiencia muy grata y justamente acerca a la ciudadanía, digamos, un poco más esto de lo que es un juicio penal y en particular en este caso un juicio por jurados, cómo sería, que acá en La Pampa obviamente se desconoce. Gracias de vuelta, Seila. No, gracias a ustedes. Seila Domínguez Ardoain es docente y parte de la cátedra del taller de litigación penal.